Domingo pasado, la historia comienza así. El domingo pasado, con presencia de la asistente social Jimena Araya Burgos, del coordinador de emergencia, don Danilo Arriagada, y el, podríamos decir, el hombre fuerte ahora, de Gobernación Provincial, don Jorge Palavicino, desafió públicamente a Julio Trigo Araya a un debate, a un cara a cara, frente a frente, para discutir temáticas relativas al cómo enfrentar el tema de la sequía, cómo enfrentar esta escalada que puede llegar a transformarse en una verdadera crisis y que ya en varias regiones, en varias localidades hemos visto cómo desgraciadamente falta el agua hasta de bebida. Los dos fueron claramente el que desafió. Tuve la oportunidad de comunicarme con la persona a la cual se aludió y inmediatamente dijo: yo estoy ahí, y en estos momentos tenemos acá en los estudios a don Julio Trigo Araya. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nadia, a todos los auditores. Falta el contrincante. Es que en realidad ese lleno es mi responsabilidad. Yo acá suspendí unas breves vacaciones justamente para asistir a esta conversación con el señor Palavicino. Yo me hago cargo siempre de lo que digo, tengo los pantalones bien puestos. Y bueno, si se me invitó a conversar cara a cara con un señor que hoy día trabaja en la gobernación, y hoy día, hasta ahora no ha llegado, yo espero que en unos minutos más pueda hacerse presente, conversar sobre la marcha de la provincia y cómo está gestionando la gobernación provincial esta tremenda emergencia que tenemos respecto al agua. Así que, en realidad, estoy aquí sentado, suspendiendo estas breves vacaciones para poder conversar con el señor Palavicino. Bueno, claramente yo diría que la temática de fondo tenía que ver con la forma en que cada uno de las administraciones enfrentó la temática de la escasez hídrica, porque claramente a la mayoría de los gobernadores le ha tocado en algún minuto un problema relativo a la escasez del agua. Correcto, y me parece que todo es criticable, todo es opinable, y tengo la sensación... Pero acá se dijo claramente el domingo pasado que estaban entregando estanques. Sí, yo vuelvo a insistir, aquí lo dijo Hugo Díaz, hay una falta de conducción de este conflicto, de este problema por parte de la gobernación, específicamente el gobernador. ¿Por qué no se puede resolver la sequía entregando estanques plásticos, y creo que 20 en toda la provincia? Entonces, me parece que eso es no ver efectivamente la gravedad que hoy día está enfrentando la provincia de Petorca y todo el país en relación al tema de sequía. Que en octubre, como lo dijo la señora Cerda, si ya se estaban dando algunas voces de que había venido una situación compleja y que se está reaccionando de forma tardía. Podrán sacar decretos, firmas respecto a mi gestión, porque más o menos el estilo de los asesores que tiene el gobernador en cuanto a cómo se reaccionó. Pero yo les pediría que hablaran con Hugo Díaz, con Julita de Maitel Largo, con Abayay de allá de Palquico y de Las Palmas, con la gente de Chincolco, con la gente de Pedernal, cómo reaccionamos en su momento. Ellos son nuestros clientes y ellos son las personas que pueden efectivamente opinar al respecto. Lo importante es el resultado. Hoy día tenemos una reacción lenta, aún no están todos los recursos como para poder enfrentar esta sequía. Y bueno, a raíz de eso hay un gran movimiento de campesinos, de agricultores, que hoy día están expresándose con mucha fuerza de que las cosas no se están haciendo bien. Así es que, en relación a eso, mi opinión sigue siendo crítica. Así es, lo relativo a cómo se enfrenta este tema. Bueno, Hugo adelantó ya que hubo reuniones el día miércoles recién pasado, ampliada, donde se dieron a conocer las gestiones que se han realizado, la intervención del diputado Cerda, el propio Hugo, y el compromiso, tengo entendido que también está presente el Seremi de Agricultura. Sí, mira, en realidad, y para cerrar el tema, porque yo quiero ser bien ordenado en esto, yo no tenía planificado venir a la radio hoy día. Exclusivamente estoy presente porque el señor Palavicino me invitó a una conversación profunda en relación al tema. Él no está presente, por lo tanto, mi presencia acá en relación a este desafío que él me invitó ya termina. Y de ese punto de vista tendríamos que pasar a un espacio distinto de analizar la contingencia política, la sequía y volver a hablar de los temas que ya lo hemos tocado en varias ocasiones, pero el debate en cierta medida que él ofreció ya caducó el tiempo porque era la una de la tarde. O sea, el debate 20, entre dos, digamos. Entre dos, son 20 para las 2 de la tarde y no se hace presente. Y yo vuelvo a insistir, yo me hago cargo de lo que digo, lo digo con respeto, con dureza, pero con respeto, porque justamente creo que de esa forma podemos construir una mejor provincia en cuanto a decirnos las cosas cara a cara. No tengo ningún inconveniente al respecto. Y vamos a aplaudir absolutamente las cosas positivas. Acá, el gobernador ha invitado al Consejo de Defensa del Estado a hacerse presente para poder cerrar drenes ilegales, sobre todo los grandes empresarios, como él lo planteó por escrito a los agricultores, planteó justamente de llevar a Carabineros, a Fuerza Pública, a inspeccionar el río, y de ese punto de vista creo que esperamos resultados a la brevedad, porque ese fue el compromiso que asumió el gobernador. Ahora, en otro tema de la semana, lo pusimos nosotros como el numerito de la semana, es lo relativo a esta evidencia, a esta grabación realizada allá en la región del Biobío, donde la intendenta lleva a un grupo de personas a obtener beneficios no habiendo sido afectados por el terremoto, lo que ha originado una lucha también interna al interior de la Alianza, de gente que no ve con buenos ojos, principalmente Renovación Nacional, que ocurran este tipo de cosas y se mienta al propio presidente de la República. Mira, antes de responder y dar mi opinión al respecto, quiero cerrar el tema con Palladichino y quiero decirle que en otra oportunidad estaremos conversando cara a cara como él lo solicitó. No lo están haciendo bien, creo que se puede hacer mejor, y quiero decirle también que yo jamás hubiera sido gobernador de Piñera. Yo no critico al gobernador porque yo quisiera ser gobernador, lo critico justamente porque las cosas, de mi punto de vista, no las está haciendo bien. Yo estoy acá justamente como un militante socialista, como un ciudadano, y voy a seguir opinando en relación a la gestión del gobernador, quien sea esté ahí, porque yo soy de la oposición. Por lo tanto, cierro el capítulo del famoso debate que me invitó el señor Palladichino. Cuando él quiera, vamos a conversar muchos temas, porque hoy día hay situaciones pendientes de la provincia y de la comuna. Y bueno, en relación al tema de la intendenta de Concepción, no se le puede mentir al presidente. Mentirle al presidente de la República es mentirle a Chile. La intendenta de Concepción, lo único que le queda es renunciar al cargo, porque él no puede jugar con la fe pública. Me parece que fue un tremendo error lo que ha hecho la intendenta a hacer una especie de una figura extraña para conseguir recursos del Estado, justamente por la envergadura que tiene su cargo, que representa al presidente Piñera en Concepción. Bueno, es una evidencia más de que la nueva forma de gobernar no tiene absolutamente ningún peso y se cae a pedazos. Hoy día tenemos problemas con atentados justamente a la fe pública, lo que ocurrió en Concepción, el gobierno transversal justamente de que iba a incorporar gente en la Concertación, en este caso Rabinet, fracasó. Que ha fracasado el tema del tecnicismo extremo en los cargos de ministerio, porque ha llamado a políticos de alto, a una larga trayectoria como es Alamán y como la señora Evelyn Matthei. Por lo tanto, Piñera, con su nueva forma de gobernar, solamente nos está diciendo que ha fracasado ese concepto. Hoy día viene cuesta abajo de las encuestas, la credibilidad de Piñera es casi nula en la población, y me parece que estamos en presencia de un gobierno que es más o menos nomás, o reguleque, como dijo una señorita por ahí, del gobierno de Piñera. Así es que, de ese punto de vista, creo que fue un tremendo error lo que ha hecho la señora intendente de Concepción, y no se juega con la fe pública. Ahora, volviendo a un tema que ha afectado a la Ligua en general y que tiene que ver con la negativa a la entrega de los recursos para desarrollar la Expo Ligua, la implementar la Expo Ligua, ¿usted no cree que ha faltado un poco de energía por parte de las autoridades locales, incluyendo Consejo Municipal, para salir enfrentado a una situación que es un problema de todo? Cuando Hugo Díaz ha reconocido que los consejeros, incluidos los de Renovación Nacional, en forma transversal, apoyaban la gestión tendiente a entregar recursos a este evento. Pero no se puede golpear a la víctima. Aquí la víctima son todos los liguanos. No se puede cargar aquí culpas en los liguanos, en el alcalde y en los concejales. Aquí hay una autoridad regional y tal vez nacional de que justamente no está ni ahí con la Ligua. Aquí no puede ser que es posible que una feria de 40 días no tenga cero financiamiento o un financiamiento muy escuálido en relación a una feria que dura 4 días y que tiene todo el financiamiento. Por lo tanto, no se puede golpear aquí a los liguanos y a los miles y miles de textiles que tiene la comuna y el alcalde, porque no están los recursos. O sea, ¿quién tiene que asignarlo? Es el intendente. El intendente que ha tenido cero sensibilidad con esta comuna. Al intendente que le hicimos la primera protesta del gobierno de Piñera acá en la comuna de La Ligua cuando asistió a un consejo municipal con el alcalde por allá por el mes de septiembre. Por lo tanto, quiero decirte, Hernán, que acá hay un error de autoridad regional de mirar las cosas políticamente, lo que justamente criticaban. No le damos recursos a un comunista que es alcalde de La Ligua, por lo tanto, que se joda. Y eso me parece pésimo, pésimo, porque justamente lo que están sufriendo no es el alcalde, son los ciudadanos que asisten a esa feria, son aquellos microempresarios que hoy día tienen su puesto en la feria, y son justamente, es la tradición que tiene esta comuna de ser tiene una feria textil, y justamente hoy día está mermada porque no tiene recursos. ¿Está la línea telefónica, nuestro amigo? No, ya. Ahora, bueno, usted, seguimos ampliando el abanico porque ya como no hay debate. Y respecto a los otros temas sin duda han... ¿estamos ahora? Sí, ya, vamos a la línea telefónica, 71-21-22. Hola, buenas tardes. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás tú? Oye, ¿sabes que escuché el programa de la vez anterior, de la semana anterior, y hoy día con este desafío... Durante la semana fui a una oficina pública de la municipalidad y vi dos documentos. El primero decía, se le pedía al gobernador por la ley de transparencia, señor Pavlichino tenía alguna relación con el gobierno de turno, o sea, contratado por el gobierno de turno. ¿Ya? Esto fue pedido por la ley de transparencia. El gobernador respondió, ¿cierto?, de acuerdo a esta misma ley, que el señor Pavlichino no tiene ninguna relación con el gobierno como contrato. O sea, este ¿cómo eso? El documento está en una oficina pública, son dos documentos, ¿cierto? El gobernador responde de que el señor Pavlichino no tiene contrato con el Estado, con la gobernación. Entonces, ¿cómo son los desafíos? Eso es lo que me gustaría, como Julio ahí, hola Julio, un saludo, me gustaría saber cómo funciona eso. O sea, el señor Pavlichino desafía en el nombre del gobierno, como lo hizo este condoro que se mandó a la intendenta por allá, desafía el nombre del gobierno si no es un funcionario público, no es un funcionario de gobierno, no es contratado. Entonces, ¿cómo asume el gobierno si este individuo, cierto, que se toma atribuciones en el nombre del gobierno, cómo asumiría el gobierno si este se manda un condoro? Entonces, esa es mi pregunta. O sea, en el fondo, queremos decir, las cosas se están haciendo bien, cierto, pero en el fondo hay una chacra. Intendente, mete las patas por allá. Acá en la oficina de la gobernación hay una persona, ¿cierto?, que es de confianza del gobernador, que no está contratado por el Estado, desafía a las personas públicamente. Entonces, esa es una duda. Me gustaría que Julio respondiera con ese tema. Gracias. Ahora, mira, Lorenzo, lo que ocurre es que efectivamente hay una situación extraña. En la gobernación hay un funcionario que tiene muchas atribuciones virtuales, porque no tiene un contrato con el Estado ni con el gobierno, y me parece que, bueno, es ahí una falta de control por parte del gobernador, que tiene un funcionario que, bueno, que ocupa los bienes públicos, no teniendo un contrato y no teniendo una responsabilidad administrativa, lo que es gravísimo. Por lo tanto, bueno, como tú lo has planteado, hay muchos ciudadanos que se están preguntando, y justamente, espontáneamente, la gente ya está consultando a nivel del Consejo de Transparencia qué ocurre allí. El gobernador tendrá que poner alguna vez orden ahí en la gobernación y definitivamente llamar a terreno a quien corresponda. Me parece que no debería ocurrir este tipo de cosas en la gobernación provincial de Petorca. Sí, está en la línea telefónica el señor gobernador. ¿Aló? ¿Don Gonzalo? Espérate, Jorge Pavlichino. Oye, Hernán, ¿puedo decirle? Los felicito por su programa porque es muy transversal, y a la vez yo desgraciadamente estoy en la otra radio porque la provincia de Petorca son 5 comunas. Por lo tanto, me excuso al señor Julio Trigo porque no le quiero dar protagonismo político, porque es un viudo de la Concertación. Yo creo que más adelante, cuando la gente de su gente está muy molesto porque hizo, digamos, está haciendo estas situaciones de enfrentarse con la gente, con la autoridad, él dejó de ser autoridad. Pues yo le recomendaría que, de acuerdo a los mismos monitoreos que estoy dando, que no se presente como concejal en la comuna de La Ligua. Está la señora Marisol Leiva, que hay otro...